favorita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. De esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Ay, dime que me quieres pa' ponerlo en alto. Siempre conmigo.